no es solamente contra Monsanto, sino que nosotros estamos en contra del modelo de producción de alimentos que hay actualmente en Argentina, porque el 70% de la superficie cultivable del país está cubierta de cultivos transgénicos. Esos cultivos precisan agrotóxicos y se están esparciendo cada vez más agrotóxicos. Actualmente todos tenemos agrotóxicos en la sangre, cualquiera que se analice la sangre buscando agrotóxicos los va a encontrar, porque aunque no vivamos en el campo, nos llegan a través de la comida, porque toda la comida procesada tiene soja o tiene maíz, y son transgénicos y están fumigados. Bueno, hoy en el Congreso lo que se va a tratar, ellos pretenden instalar una ley de agrotóxicos para darle un marco legal a todo esto, de seguir envenenándonos. Ellos mismos reconocen que la gente tiene agrotóxicos en la sangre, pero dicen que es en dosis mínimas. Ajá. O sea, ni siquiera ellos ni nadie sabe qué puede suceder en el futuro con la persona que hoy en día incorpora agrotóxicos a su sangre. Sí. Esta ley, que es impulsada por el diputado del Frente para la Victoria, Luis Basterra, está apoyado por todo el arco político de la oposición también, incluyendo nuestro nuevo presidente, y están todos en connivencia con los organismos estatales que se supone que están para cuidarnos. Por ejemplo, ellos en la ley dicen que el que va a regular este asunto de los agrotóxicos es el SENASA. Claro. Y el SENASA, que se supone que se ocupa de la seguridad alimentaria, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud catalogó hace poco al glifosato, uno de los agrotóxicos, ¿no?, como banda verde, la Organización Mundial de la Salud lo catalogó como cancerígeno hace muy poco al glifosato. Y a pesar de eso, el SENASA lo sigue manteniendo como banda verde, o sea, la menos peligrosa de todas, la categoría menos peligrosa. Entonces, queremos señalar que hay una connivencia absoluta de todos los partidos políticos, porque Monsanto y las otras corporaciones del agro compran gobiernos, compran universidades, compran científicos y compran a los medios también, porque esto no sale en los medios de comunicación. A veces hablamos y parecemos locos porque la gente lo ignora, dice, no, esto no puede ser, ¿cómo yo no lo sé? ¿Cómo nunca lo escuché? Realmente es terrible el daño que se está haciendo a la población. Actualmente tenemos agrotóxicos, no solo en la sangre y en la orina y en los alimentos, sino que también hay agrotóxicos en el agua de lluvia, en los productos de algodón, en las estériles, en los tampones, las toallitas femeninas, los pañales. Sí, Laura, en la leche materna también se han encontrado agrotóxicos. Esto que decías de los medios de comunicación, discúlpame que te interrumpa, yo siempre, no sé, escuchás radios privadas, radios de gran tamaño, ¿no?, las más grandes, y se la pasan, hay muchísimos comerciales de Syngenta, ¿no?, de Monsanto, de la nueva soja. Yo, y sí, cuando lo escucho me pregunto, ¿será tanta gente, che, la gente que quiere comprar estos productos o que tiene en el campo y que los va a usar, realmente necesita la publicidad para saber cuáles son o cuál va a decidir? ¿O también está un poco metido todo esto de que, bueno, yo cuando te doy pauta al medio condiciono que de qué podés hablar y de qué no? Por supuesto, ya, en este último gobierno acá, tanto el canal oficial, el canal de la televisión pública, como radios como Mitre o el diario Clarín, o sea, los medios de la oposición, en un momento mencionaron esto. Salió una vez un informe de CQC hablando de los agrotóxicos, pero sin decir por qué. O sea, no te dicen por qué está pasando esto. Sí, tenemos agrotóxicos, pero ¿de dónde vienen? ¿No caen del cielo? ¿Alguien está produciendo esto? ¿Alguien está con este sistema de producción? Y por otra parte ignoran, o mejor dicho, no quieren ver que la agroecología a gran escala es posible, es perfectamente posible y muy redituable. Los transgénicos tienen 20 años nada más en el país. Sí, los agrotóxicos tienen 50 años. Y la agricultura tiene 10.000 años. ¿Cómo hacíamos antes para producir alimentos? Está claro, sí. Y ellos se escudan diciendo que que habría hambre en el mundo si no hubiera transgénicos. Y no es verdad, nunca faltó alimento en el mundo. Lo que hay es mala distribución de la riqueza. Claro. Por eso algunos no tienen acceso a los alimentos, pero no por falta de alimentos.